Dime, Brisa, ¿qué pasó? Hola Armando, ¿qué tal? Mira, es que yo no me veo así. Brisa, hemos hablado de esto mil veces. Ya te he dicho que para triunfar en el mundo de la música Pero tenés que Armando, salir una así, cosa. punto. ¿Armando? ¿Hola? Estoy harta ya de ser la guapa. De piel blanquita, de piernas largas. Que yo no he venido a ser la flaca. Tengo más cosas y las tengo claras. Tengo una boca, me reclama. Tengo mi forma de arma. Porque no vine buscando fama. Busco verdades y cosas claras. Pude ser modelo, pude ser cantante, pude ser lo bueno, pero fui lo que me sale de ahí. Estoy ya cansada de ser cliché, de ser lo opuesto de lo que es. Todos miran y no ven, oro parece, plata no es. Lo que soy, lo que seré, lo que estoy dispuesta, depende de qué. Hacer quien no quiero ser, esa es la cuestión. Que todos quieren ver, hacer la excepción que confirma la regla. O ser mi posición, como cambiar de materia. Si ese es mi rol, mi cuerpo es la percha, su aspiración. Quieren que esté quieta, que deje de ser yo. Pues va a ser que no, que no, que no. Pues va a ser que no, que no, que no. Pues va a ser que no, que no, que no. Pues va a ser que no, que no, que no. Que no, que no.